terminado. La Argentina hoy tiene el orgullo y la decisión político-institucional de continuar con los juicios de lesa humanidad. Nosotros decimos que no va a haber ningún retroceso en la materia. No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad. Esta es una política de Estado. Ricardo Fusco es director de la escuela secundaria número 11 de Pergamino. El lunes fue agredido por un alumno y por su madre. Ella los había denunciado en el año 2007 como consecuencia de una serie de amenazas, pero la justicia desestimó esta denuncia. Le digo que, bueno, que él sabía que tenía que venir acompañado de un adulto, 8 de la mañana aproximadamente, y que volviera a la escuela. En ese momento ingresa la madre, saca un elemento contundente, un palo, un hierro, yo no sé en ese momento lo que era, y comienza a insultarme, a agredirme y a arrojarme golpes. Y al mismo momento el alumno, que venía junto con la madre, saca un cuchillo tipo tramontina y comienza a arrojarme puntazos y tajos. Y bueno, yo trato de defenderme un poco como puedo. La serie El Pacto, que es la serie en la cual estaba trabajando Maica Migorena, protagonizando uno de los personajes de esta ficción, porque es una ficción, es de aquí que en el medio del rodaje uno de los actores se retira. No es justo que cuando hay un gobierno nacional que está trabajando para que todo el mundo viva en un país libre y feliz, se vuelva a sentir miedo. El equipo se vio muy afectado, tuvo que ponerse a trabajar en cómo van a seguir ahora. La voluntad de todos ellos es seguir con la idea primera, no dejarse influenciar por todo lo que está sucediendo. Ellos han seguido grabando, pero bueno, se ha generado una situación realmente no deseada, y la reflexión que nosotros tenemos es si esto hacen cuando todo el mundo los está mirando, generar esta situación de miedo y de censura, cuando todo el mundo los está mirando, ¿qué nos puede asombrar de lo que surja, de lo que hicieron cuando las luces estaban apagadas? Estás escuchando Sin Antecedentes por FM de la Azotea 88.7. La marcha indígena fue intervenida el pasado día domingo de manera brutal por parte de la policía, sin respetar mujeres, sin respetar niños, sin respetar a las personas mayores, ancianos que participaban de esta octava marcha indígena, que partió con la consigna de el respeto a la constitución política del Estado y a la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, reconocido por la Organización de Naciones Unidas, y el propio convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Estos últimos días los indígenas han interpelado de manera directa a los ministros del presidente Evo Morales por la política que lleva adelante, más bien en servicio del capital brasileño, a partir de los intereses de la empresa OAS y el detrimento de los derechos de los pueblos indígenas. La muerte digna es uno de los tantos temas pendientes que todavía tiene el Congreso. Una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores recibió a las madres de Melina y de Camila, dos mujeres que desde que sus hijas contrajeron enfermedades terminales luchan y le exigen a los diputados y a los senadores la aprobación de una ley que contemple el testamento vital. Escuchábamos el resumen semanal de noticias, empezando por el triunfo de Soria, que ganó, le sacó al radicalismo la provincia de Río Negro después de casi 30 años. 28 años como aliado del Frente para la Victoria. Hay que recordar igual que Soria es un personaje ya un viejo conocido. Sí, justamente te iba a decir, uno de los personajes negros del kirchnerismo en la actualidad, de esos que han dejado, de los que se vayan todos. Así es. Para que tengan un datito, estuvo en la CIDE cuando asesinaron a Costequi Santillán en el gobierno de Duvalde. Y además tiene una foto tristemente célebre con un jerarca nazi. Sí. Bueno, ya está, basta. Después escuchamos a Lorenzetti, que estaba exponiendo en la presentación de su libro sobre los derechos humanos y fue interpelado por hijos de genocidas acusados de crímenes de lesa humanidad, y bueno, le lanzaban todo tipo de improperios, y lo más destacado del audio, si bien la calidad era entre un 40 y 50%, era que él decía que a pesar de todo, de las presiones y lo que pueda surgir, los juicios son una política de Estado y no van a dejar de seguir comenzando. Está bueno ese audio. Después escuchamos el audio del director agredido en Pergamino, que fue una noticia que recorrió todos los canales de televisión, todos los medios, creo, del país, por la terrible golpiza que recibió este hombre en manos de la madre de un alumno, teniendo en cuenta que cuando el director citó a la madre del alumno para hablar de la conducta de su hijo, se le presentó con un palo de amasar y el chico, supuestamente, según los dichos del propio director, con un tramontina. Los resultados están a la vista, creo que todos hemos tenido la posibilidad de ver cómo quedó el señor. Y a causa de esto también hubo un paro el otro día. Sí, también, y además comentar de esta mediatización, ¿no?, del caso, que a partir de que este hombre fue agredido, justamente salieron nuevos casos a la luz. Mucha gente derramando moralina por el aire de medios televisivos y radiales, poniendo en tela de juicio nuevamente a los chicos que van a perder tiempo a la escuela y solamente agredir a los docentes. Sí, por dos lados. Uno, quizás la utilización de los medios, que siempre repudio. Y por el otro lado, también un disparador para una problemática que está siempre presente en las escuelas, que es la violencia, pero más que nada porque ahí se ve reflejada la violencia que hay en la sociedad y que llega a los chicos como respuesta a todo lo que les pasa afuera. Sí, también siendo parte del circo mediático que estamos hablando, se pudo ver cuando la policía se llevaba detenida a la madre de este chico en vivo y en directo, lo cual me imagino fue un gran punto de rating para Telefe Noticias. Después escuchamos el audio sobre Maika Migorena, quien dejó la serie El Pacto por supuestas presiones del grupo Clarín, ya que es una serie que habla sobre la apropiación de papel prensa y el rol del señor era del capo del CEO de Clarín, Héctor Mañeto, un personaje siniestro si lo hay. Estaba claro también en el rol de Amigorena, según los trailers que pude ver, también que era Mañeto, no te quedaban dudas, así cambies los nombres de los personajes. Y el señor se bajó después de hacer 8 capítulos grabados, alegando que no le parecía, que no quería hacer eso. Sí, aclaremos que eran 13 los capítulos, con lo cual faltaba muy poco. La mitad de temporada, flaco. La tira. De todas maneras, se pone en tela de juicio la magnitud que tiene el tema de papel prensa para ser trabajado y para llevar adelante el papel de Mañeto. Sí, un tema candente también, hay que decir, es un tema heavy. Y después escuchamos el audio sobre la represión en Bolivia, si no me equivoco, que hubo el otro día contra unos indígenas que estaban protestando, una represión en realidad que fue muy aprovechada por los medios de comunicación que son contrarios a Evo Morales, y la verdad se usó mucho para desinformar en realidad todo esto. Sí, ya la semana pasada estábamos hablando de estos episodios que sucedían con respecto a la ruta que fue clausurada, o sea, que se dejó de construir porque Evo lo indicó en la semana. Y pidió disculpas a los indígenas porque él también fue o se sintió reprimido, con lo cual él nunca podría haber hecho eso, pero sin embargo sucedió. De todas maneras hay que destacar que el proyecto original como que prevía que la ruta pase por un lugar que es como ancestral para los indígenas de la zona y que precisamente además iba a atentar contra la naturaleza y el ecosistema de esa zona. Una construcción extensa de una ruta, que por eso los indígenas sintieron la razón, ¿no?, como de salir a pedir su derecho por la tierra. Y además, sí, ¿no?, volver a poner el punto del eje de lo que es la mediatización del caso, echarle la culpa a Evo Morales, que él no fue quien dio la orden de reprimir, sino que el responsable después dimitió a su cargo y como el encargado, ¿no? Pero las tintas se cargaron sobre Evo Morales, como casi siempre vienen ocurriendo en estos casos tan polémicos y controvertidos para algunas personas que aprovechan cualquier tipo de noticia como para pegarle a Evo Morales, un presidente que merece el máximo de los respetos por sus diferentes políticas en Bolivia. Justamente Evo Morales le dio su apoyo a Cuba en este último tiempo, igual que a Chávez, con lo cual podría no ser falacia que Estados Unidos estuviera interfiriendo en estas huelgas de los indígenas también. Bueno, finalizo con el comentario de Infobae, dice que la ONU se quejó, así que ya está todo, ya cierra todo más o menos. Finalmente escuchamos el audio sobre una reunión que hubo en principio para exigir que el Congreso trate, ¿no?, la denominada ley de Bueno, se nos va a ver. Nominada de Muerte Digna, precisamente. Que, bueno, en el principio bien destacaba el audio, que es un tema que merece ser abordado por el Congreso. Y estamos en presencia de las dos madres que son casi emblemáticas del caso. Una de ellas es la madre de Camila, quien está internada, ¿no? Casi sin posibilidades de recuperación. Sí, que otro caso es este precisamente el que escuchábamos, es la madre de una chica que presentó un recurso que, padeciendo un cáncer en la espalda irreversible, presentó una moción judicial para que ella, cuando su estado sea, no sea, es crítico, obviamente, no sea más recuperable, la familia no disponga de ningún tipo de esfuerzo para mantenerla viva, ¿no? Decía que justamente unos programas anteriores estuvimos trabajando sobre la figura de Camila y la lucha de sus padres, de su papá que le había escrito un poema, del proyecto de Camanchic, uno de los tantos, porque hay varios proyectos. Es importante que es urgente en realidad que se ha tratado. Entre ellos el Lebonazo también, un periodista. Sí, bueno, ¿algo más para agregar, gente que haya quedado fuera del informe? Y por ahí destacar y resaltar lo que podemos estar escuchando en un par de bloques, que fue la presencia del candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariotto, que vino a darle su apoyo al candidato intendente por la ciudad, Carlos Chepi, que fue un acto destacable, y vamos a tener la posibilidad de escuchar un par de audios en lo que es esta puja, ¿no?, de pelea de pesos pesados, ¿no? Por un lado, Daniel Scioli, gobernador de la provincia, apoyando a Gustavo Arnaldo Pulti. Por el otro lado, su candidato a vicegobernador, Mariotto Gabriel, apoyando a Carlos Chepi, uno de sus, no sé, por así decirlo, aspirantes a como derrocarlo en las próximas elecciones. Veremos, ¿no?, qué pasa. ¿Algo más, Melody? Sí, justamente en la semana también fue el día del derecho a abortar, con lo cual hoy se estarán haciendo algunas actividades que vamos a mencionar más tarde. Bueno, señores, este fue el punteo del resumen de noticias. Ahora volvemos con más información. Vamos a hacer un bloque especial sobre Gatillo Fácil y vamos a una tanda ahora, enseguida volvemos. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. Le dicen gatillo fácil, para mí lo asesinó. A ese pibe de la calle que en su camino cruzó. Que son menores, bueno, basta con los menores, basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Es una sociedad injusta, injusta, brutalmente injusta. Y la brutalidad en la justicia nunca dio buen resultado, ¿no? Porque tiene que sostenerse en la violencia. Y eso no el humano no lo aguanta. Hay un momento en que algo se da vuelta y aparece la vida. A mucha gente la policía le disparó sin motivo. Una discusión que se fue de las manos y un episodio que terminó con un muerto, un herido y un efectivo detenido. Poliladrones. Tres efectivos de la policía bonaerense enfrentan un pedido de arresto hecho por el fiscal Álvaro Garganta. La acusación describe el modo en que estos tres uniformados intentaron hacerse unos pesitos extra. Asaltaron en su propia casa a Luis María La Pera, de 75 años, quien se encuentra cumpliendo con un arresto domiciliario. Los efectivos se presentaron en el hogar de su víctima con la excusa de que debían entregarle una notificación. Una vez dentro de la vivienda, extrajeron sus armas de fuego y redujeron al hombre, a su nuera y a sus dos nietos. El teniente Javier Leguizamón, el subteniente Jorge Ramallo y el sargento Osvaldo Gómez se llevaron 15.000 pesos y varios electrodomésticos. De todas maneras, los sospechosos, recientemente separados del destacamento Unión del Partido de La Plata, presentaron una exhibición de prisión y por el momento continúan en libertad. Este es solo uno de los más recientes ejemplos en los que se evidencia cuál es el normal funcionamiento del aparato policial. Semana tras semana aumentan los casos de policías que se vinculan, regentean o directamente ejecutan el enorme negocio del crimen organizado. Inseguridad. Es la policía en la calle. Es la policía en la calle. ¡Hijo de puta! ¡Encima le paga! Le dicen gatito fácil, para mí lo asesinó. A ese pibe de la calle que en su camino cruzó. Él se la daba de macho con su chapa policial. Ahí escuchábamos el informe de Gatillo Fácil para introducirnos en este tema que ya les habíamos prometido la semana pasada, trabajar un poco en qué es el gatillo fácil y cómo funciona en la Argentina, más que nada. ¿Cómo funciona? ¿Cómo pasa en estos casos? Que la mayoría de las veces en realidad lo que se quiere hacer desde el Poder Policial es ocultar todas estas cosas o decir que, bueno, como en muchos casos de gatillo fácil, que se escapó un tiro. O que estuvimos en presencia de un enfrentamiento que fue un uso legítimo de la defensa. Y precisamente en el Código Penal se habla, ¿no?, de un exceso en el uso de la legítima defensa de la policía. Recordemos que la expresión gatillo fácil precisamente no es algo, un término, por así decirlo, judicial, sino que es casi una jerga utilizada por los diferentes organismos que buscan terminar con esto, ¿no?, en realidad. Sí, justamente quienes impusieron este término fue la Correpi, que ellos junto a organismos de derechos humanos luchan contra el abuso del Estado sobre los ciudadanos. Sí, es verdad, y la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi, todos los años difunde un informe, ¿no? Y ellos tienen una cifra que es alarmante. Desde el año 1983 a la fecha hay más de 3.000 muertes por la denominada casos de gatillo fácil, ¿no? Sí, y en realidad, por gatillo fácil son la mitad de esos casos, porque todos esos casos estamos incluyendo, o sea, en los 3.000, estamos incluyendo abusos en las comisarías, muertes por otras causas que no son directamente gatillo fácil, pero sí el 50% es por gatillo fácil. Además, también tenemos que aclarar que la expresión gatillo fácil, como bien vos decías, Melody, viene a incluir todos esos actos. No es solamente el acto en sí de que un policía mate a una persona por un tiro, digamos, sino que también involucra estas persecuciones en un principio a un grupo pormenorizado que también por el informe de la Correpi señalan que más o menos entre los 15 y 25 o 30 años está como enraizado lo que es este tipo de ataque, y sobre todo también está enraizado lo que sería la clase media baja, que tienen un perfil muy definido como es ser, bueno, joven, usar viserita, usar un capucha o tener el pelo largo y sobre todo marca deportiva. Y sobre todo ser morochito de color, ¿no? Por decirlo suavemente. Sí, eso generalmente es algo que justifica el ataque, ya sea por parte de la policía o también inclusive, como escuchábamos en el audio, también por la parte de las sociedades altas también, ¿no?, que tienen ese perfil predefinido y presupuesto ya. Sí, hay que decir que más de 700 casos ocurren en la provincia de Buenos Aires, justamente donde hay más efectivos policiales. Con lo cual, lo que estaríamos diciendo es que en vez de generar más seguridad, la policía estaría generando más inseguridad para quienes tienen portación de cara. Sí, también en esto hay mucha Hay mucha corrupción en el medio, pero también hay mucho tejido de redes de distintos tipos de organizaciones que se meten también, en los que se mete también la policía y cosas raras. Justamente estábamos escuchando en el audio un informativo de la Correpi, que justamente ellos hacen su radio para difundir y fomentar lo que es Gatillo Fácil, para que la gente tome conocimiento. Y ahí se estaba trabajando sobre un policía que entra a allanar una casa y aprovecha y roba también ahí. Con lo cual ahí no se produjo ninguna muerte, pero sí es un abuso por parte de la policía. Hay que destacar también que, si bien estamos tocando el tema en el sentido amplio, se puede tomar tanto a nivel nacional como a nivel local también, porque son muchos casos en realidad los que suceden en todos lados, no es que es una particularidad de un lugar en especial. Desde 1983 al 2010, el 10,54% de los casos de abusos de poder sucedieron justamente en Mar del Plata, donde se dio la muerte, porque también, como sabemos, hay casos donde se ejerce la violencia sobre la juventud y no se llega a la muerte, con lo cual no hay datos. También sabemos que muchos de los casos suceden muertes por gatillo fácil y tampoco se denuncian, con lo cual los datos de la Correpi no son exactos, ellos mismos lo aclaran. Siempre quedan casos de los cuales no se sabe. Bueno, también me parece, igual que más allá del abuso policial, sabiendo el poder que tienen los policías, que andan siempre con una pistola como parte de su uniforme, me parece que más de un chico, en realidad, si es llevado a una comisaría y es golpeado, puede ser amenazado tranquilamente, y después ese chico también puede tener miedo de hablar o de contar algo, pues también sabiendo que corre peligro su propia vida. Exacto, fue el caso de Luciano Arruga, justamente, este chico que la policía, sabiendo que él estaba en la comisaría, lo mandó a robar y él se negó, por lo cual sabemos que está desaparecido. En ese caso puntualmente era un adolescente de 16 años que, bueno, obligado un poco por la sociedad, por la situación social que él vivía, no salía a cartonear, y la policía como que buscó sacarse un rédito propio, obligándolo a salir a robar para ellos. Y bueno, él se negó y obviamente tuvo este trágico desenlace, que a priori tenemos que decir que Luciano Arruga está desaparecido, porque su último dato fehaciente es que ingresó a la comisaría, pero no se sabe lo que fue de su cuerpo, ¿no? Y más allá de hablar de casos puntuales, como venimos y vamos a seguir hablando del tema, también tenemos que destacar, ¿no?, y por ahí lo que es las medidas de los gobernantes tendientes a tomar medidas efectistas para buscar calmar un poco, ¿no?, lo que es la agitada reacción social, como escuchábamos hace un instante, por ejemplo, a Susana Jiménez pidiendo, ¿no?, que el que mata tiene que morir, o... Bueno, Facho Castaña. En su momento salió esta semana a hablar Susana Jiménez, volviendo a pedir seguridad. Volviendo a decir que vivimos en un país en el que reina la inseguridad, para la cadena internacional CNN. Sí, no, precisamente, bueno, vamos a dedicarle un párrafo a Susana Jiménez, que es una mujer que vive en un barrio privado, en una muy bonita casa que de alguna u otra manera la tuvo, eso no está en tela de juicio, pero sí hay que destacar que la señora, si le cabe el término, cuando hay una elección, ella se va a descansar a Miami, no vota y solamente como que tiene, bueno, su programa de televisión, y también sale a entrar en el candelero de lo que es los medios de comunicación, solamente a hacer estas declaraciones ribombantes, ¿no? Sí, también, bueno, como bien mencionaba vos, Nicanor, el caso de Facho Castaña, ¿no?, en su momento, que pedía paredón. Sí, un paredón en Plaza de Mayo para ir pasando uno por uno y disparándole. Sí, o el caso de Feynman, como bien lo denominamos, el malo, que pedía la pena de muerte también para la juventud. Bueno, igual el enano Facho se puede ver todas las tardes en por C5N. Si quieren escuchar esos comentarios, les va a gustar. Sí, sí, lo sigue haciendo todos los días. Para hablar de un caso puntual, podemos citar lo que fue el remomante también caso de que fue el asesinato de Diego Bonnefoy en Bariloche, en meca del turismo en invierno y de los jóvenes marplatenses y también de todo el país, ¿no?, que desean cuanto antes ir a vacacionar, ¿no? Sí, vacacionar entre comillas, porque al fin y al cabo van a divertirse, etcétera, pero no estamos para juzgar eso. Así que en una noche un policía, como a tantos de estos uniformados, que se le escapa un tiro, casualmente impactó en la nuca de Diego y, bueno, dio muerte obviamente a él. Principio fue un tema que obviamente estuvo en boca de todos, por así decirlo, En un primer término, el policía acusado, Marcos Grebol, creo que era, estuvo liberado, porque obviamente, ¿no? La primera declaración es que es, bueno, fue en legítima defensa del policía. Después se van a decir que no, que el arma tenía un defecto, por eso se le había escapado el tiro. Pero casualmente, ¿no? Un oficial supuestamente instruido en el tema para manejar un arma de fuego, se le escapa un tiro a la nuca de un hombre, de un joven como en este caso. Y también este caso en particular merece ser dado a conocer, porque en las subsiguientes marchas de las familiares y de los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, encabezada por Marabou, bueno, realizaron diferentes marchas, ¿no?, a la comisaría, y en estas marchas también se sucedieron nuevas muertes de jóvenes, amigos de Diego Bonnefoy, también abatidos por la policía. Sí, también hay que destacar que, bueno, esto, si bien, como decía Claudio, está en boca de todos los medios, por lo menos por un tiempo, forma parte de lo que es la información en ese momento, que es como pasa todo acá en Argentina generalmente. Cuando es un momento, en realidad, se hace una exhaustivos informes sobre el tema, sobre la noticia, y después de un tiempo ya se acalla y ya no se vuelve a hablar más, salvo lo que sea... salvo algunos casos que por ahí haya movilizaciones o que realmente merezcan la atención, porque la mayoría de las veces cuando estos temas son olvidados, se quedan olvidados. Hay muchos medios que hoy en día ni siquiera se acuerdan de decir, al menos, que hicimos en la búsqueda de Luciano Rúa. Sí, o también gente comprometida con el caso, como es el caso del cineasta Enrique Piñero, que hizo una película sobre Gatillo Fácil, The Rat and Roll Show, que pasamos un pedacito justamente en el informe sobre la historia de Fernando Carreras, quien le dieron 30 años de prisión por un crimen que nunca hizo. Y que además en ese film o corto se explica claramente que era perseguido por un auto particular que lo acribilló y que los policías no estaban uniformados, estaban de civil. Por último, para ir cerrando brevemente lo que fue este paso por sin antecedentes del tema de Gatillo Fácil, por Carlos y traerlo a Mar del Plata, como es el caso en su momento hace más de un año de Joel Minaberri Garay, que en una noche de junio de hace dos años, circulaba por las calles del barrio La Avenida, una mujer se vio atemorizada por la presencia de tres jóvenes con visera y capucha, dio aviso al 911, en un primer término, el 911, bueno, el patrullero no había dado con ellos. Después de recorrer el barrio, se topó con tres jóvenes que, al ver el móvil, acostumbrados a sufrir la persecución policial, emprendieron una suerte de fuga, y un oficial ultimó a Diego Bonnefoy, también a Joel Minaberri Garay, de un tiro que le atravesó la espalda, por lo que la versión oficial, que Joel había intentado darle un tiro, se dio por tierra rápidamente, porque una persona que intenta dar un tiro queda de frente a otra persona, salvo que pueda disparar con la espalda, ¿no? Pero bueno, en fin. Joel, bueno, cayó muerto en el barrio de las Avenidas, y el tema también estuvo en boga por un tiempo. Después surgió la figura, ¿no?, de la legítima defensa del oficial, pero quedó ahí el tema. Sí, para ir finalizando el tema, más allá de que nosotros estamos dando esta información, si quieren saber un poco más, seguramente si ponen en Google Gatillo Fácil le van a aparecer un montón de casos, van a tener un poco más de información. Si quieren saber un poquito más de lo de Enrique Piñero, vean The Rat Horror Show, un excelente film que también fue pedido por la justicia para reabrir la causa. Y vamos a terminar con escuchando La Bala de Calle 13. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa

actividades hasta las 20 o un poco más, así que podrán ir. Sí, va a haber murgas, teatro, muestras, bandas de música, stencil, una radio abierta, merienda y mucho más, gente. Ahora sí vamos con la... ¿Qué pasa, Claudio? Quiero aportar que en esta pedido, ¿no?, y reclamos que están haciendo sobre la legalización del aborto, hay que destacar que los medios desde estas tempranas horas de la mañana no están cubriendo lo que es la caminata hacia Luján. Sí, sí, es lo más importante de la jornada, Claudio. Obviamente la caminata, la peregrinación a Luján, abogando por la legalización del aborto. No era así. No. Era para que gane River. Y la presión. No, espera, me lo vi. La peregrinación. No, espera. Se metió con el DJ Quintana y yo me lo di de guarda. Entonces la peregrinación a Luján es para que la presidenta, que también es muy religiosa, finalmente permita que en el Congreso se trate el tema de la legalización o que solamente va a esperar hasta que después de las elecciones. No es para la legalización del aborto, la licencia del Estado, despenalización de la marihuana. Ni nada de eso. Ah. Muchas cosas que han portado en Congreso. Ni por la ley de identidad. No. Entonces la bandera verde con una flor en el medio, no la que vi, no era sobre la peregrinación a Luján. Bueno, la última sobre la peregrinación a Luján, el notero hot de Crónica en Luján es muy bizarro. El notero que está todo el verano con chicas con poquita ropa, está hablando de religión en Luján, me pareció muy bizarro. El otro día una mujer en San Cayetano peregrinando. Estaba en la puerta de la iglesia, fue un cronista de C5N a preguntarle, ¿vino a pasar el día? Sí, vengo a pasar el día y después nos vamos a tomar unas birritas. En la iglesia todo puede pasar, señores. Seguro que el cronista hizo el señal de la cruz y dijo, perdón, el señor no sabe lo que hace. La señora dijo, las chicas me llaman. No me pases eso. La señora dijo, no me pases eso, estamos en vivo, señora. Ya está. Ouch. Tarde. Bueno, ahora vamos con información local que nos trae Claudio Torres. Nos ponemos el saco y la corbata, nos ponemos serios y este jueves estuvieron diferentes funcionarios nacionales dándole el apoyo al candidato intendente por el Frente para la Victoria, Carlos Chepi, en un acto que se realizó en la Sala Pairó, de una capacidad para aproximadamente 400 personas y estaba casi desbordado. Había por lo menos más de 150 personas más, además con los bombos y las banderas de las diferentes fuerzas militantes. Casi uno tiene un momento Cortázar, ¿no? Quejándose de los bombos y yéndose del lugar. La JP copó el Pairó. Sí, bueno, ¿no? En este acto que siempre uno se pone a pensar de qué le sirve a una fuerza política buscar convencer al convencido. Claro. Es decir, manifestar con sus discursos todo lo que los militantes ya saben. Persuadir a los persuadidos. Escuchar. Claro. ¿Qué le puede llegar a sumar votos a Carlos Chepi y repetirle las palabras que sus militantes ya escucharon? Sí. Y demás, ¿no? Es esta crítica, ¿no?, de convencer al convencido, se la formularon en el caso en que el Frente para la Victoria perdió se nos va Claudio las elecciones frente a Mauricio Macri en Capital, y me parece un concepto que es aplicable a Carlos Chepi, que en todas sus alocuciones siempre mantiene palabras, ¿no?, bueno, como enfervorizando y arengando a la tropa, entre comillas, ¿no?, de militantes, que obviamente ellos están convencidos del modelo nacional y popular y más que nada tendrán que buscar, no sé, como difundir lo que serían sus propuestas y no tanto generalizar y tirar palos así por arriba a otros candidatos, como es el caso de Juan Cariboto en su momento, que bueno, él se presentó a la interna, ¿no?, contra Carlos Chepi, perdió y de inmediato casi que le dio su apoyo a Gustavo Pulti, por eso le mereció muchas críticas de los militantes. Y por otro lado también tenemos al intendente, ¿no?, que obviamente al ser el contrincante de Chepi también es como blanco de diferentes ataques de sus discursos y alocuciones. En este caso por suerte fueron cortas. Apoyado por Cristina, supuestamente los dos candidatos también, ¿no? De todas maneras, si queremos decir algo a favor de su discurso, hay dos cosas. Una, que es la política que está teniendo frente a Iglesias, que nosotros lo llamamos el dueño de Mar del Plata, que en varios de sus discursos se quejó y dijo hacerle frente, cosa que muchos candidatos que se están postulando ahora para las elecciones no se han arriesgado a decir. Sí, es raro ver en los actos de Chepi que está el móvil de Canal 2, Pero en la capital nunca sale ni siquiera dos líneas del acto de Chepe. No, no es raro. No tiene por qué. Bueno, y otra de las cosas que quería resaltar es su política en cuanto al trabajo. Eso sí que es innovador con respecto a los demás y sí está convocando a la gente que no está convencida con el modelo. Ahí te fue. Vamos a escuchar uno de los fragmentos de la locución de Carlos Chepi, que bueno, no sé si fue lo más destacado, pero sí lo que mejor se pudo grabar, porque los militantes estaban muy enfermizados y bueno, se escuchó. Lo que mejor se escuchó. ¡Basta de proyectos individuales en Mar del Plata! ¡Basta de resolver las cosas con pequeños negocios de la ciudad! ¡Tenemos que construir ese proyecto que nos integre a todos! Nosotros lo dijimos desde el primer acto en diciembre, cuando hicimos ese almuerzo. Lo dijimos también cuando cerramos la campaña y en todos los lugares que vamos. Nosotros tenemos el origen en el kirchnerismo. Kirchner y Cristina nunca fueron empleados de ninguna corporación. Escuchamos Carlos Chepi diciendo y arengando a la tropa: nosotros somos el kirchnerismo. Somos. No te queremos fuera, te queremos dentro. Bueno, la locución también hay que destacar lo que no vamos a poner al aire, que fue los tiros por elevación para Juan Gariboto, ¿no? Con diferentes cánticos hacia su persona. Diferentes consignas, bien de cancha. Claro, bien de cancha, ¿no? Poniendo ahí, más que en tela de juicio, ¿no? Directamente diciendo que obviamente no era kirchnerista, que bueno, vio una beta y se subió a la interna, pero también. Lo que es raro, que en esta, ¿no?, como suerte de tiros hacia la figura de Gariboto, no se lo destaca a Pepe San Martín, otro que vio la beta de formar parte de una interna, tuvo una actuación aceptable. Aceptable para... Bueno, empezar una campaña a poquitas semanas de lo que fue la elección y tener buenos votos, bueno, qué sé yo. Aceptable la postura, sí, cabe recordar, de San Martín. Hay que destacar también que, recordemos, la interna del Frente para la Victoria fueron cinco precandidatos, de los que el ganador fue Chepi. Y bueno, también este acto hay que destacar que estuvo organizado por lo que sería la Scalabrini, que es una facción de Frente para la Victoria perteneciente a Diego García Arena, que sí estuvo presente obviamente en el lugar y fue uno de los que primeramente le dio el apoyo a Carlos Chepi para estas elecciones venideras. Y ahora vamos a escuchar un segundo audio de Carlos Chepi cuando Juan Quintanilla lo disponga. Los jóvenes de la ciudad tienen derecho a quedarse a vivir en Mar del Plata. Mar del Plata no puede seguir siendo expulsora de gente. Ese es el proyecto que tenemos que construir. Pero también hay que ir a lo finito. Hay problemas con la seguridad. Y los problemas con la seguridad se resuelven gestionando bien, rindiendo los millones de pesos que mandó la nación y que no se han rendido. Y se gestiona con mucha articulación de políticas. Nosotros nunca hicimos un discurso facilista con el tema de la seguridad, pero sí marcamos las deficiencias que hay en Mar del Plata con respecto a la no gestión para resolver una buena parte de los problemas de seguridad. Y que se dejen de hacer negocios con las cámaras, con los GPS, que vayan en serio a una política que resuelva los problemas de seguridad, compañeros. Escuchábamos a Carlos Chepi en lo que fue el segundo corte de su locución, en el que, bueno, no ponía entrar en juicio lo que es la política a llevarse adelante por el Ejecutivo y sobre todo ponía entrar en juicio lo que fue esta denuncia del concejal Guillermo Yotruf sobre qué se hicieron con los 13 millones que envió Nación para tener a Prefectura en la calle, además, ¿dónde para están? Poner seguridad, ¿no? Y una más para mí, también al principio estaba resaltando el tema de abrir carreras que no están en Mar del Plata para que los chicos no tengan que irse. Y otra de las cosas es que los egresados de carreras, por ejemplo, de ingeniería, puedan quedarse también en Mar del Plata porque tienen trabajo acá. Bueno, también uno de los caballitos de batalla de Chepi también es hacer un polo industrial acá en la zona del puerto. Sí, estuvo acompañado el mismo día, el jueves por la mañana, por Julián Domínguez, que bueno, también estuvo dando lo que fue una vuelta puesta en escena del Senasa del Puerto. Y también hay un proyecto como fomentado por Chepi, que es poner un reactivar lo que es la zona del puerto, ocupando parte de lo que es el predio de la base naval Mar del Plata. ¿Vamos a escuchar a Mariotto o lo vamos a hacer más adelante? Más adelante. Más adelante, ahora vamos a ir a una pausa en Sin Antecedentes, enseguida volvemos con más noticias. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Mira, podés escuchar la radio online. Podés escuchar la radio online en la www.radiodelazote.com.ar. FM de la Azotea en internet. Somos gente seria. FM de la Azotea. Lunes de 19 a 21. Saliendo para volver. Un espacio para las voces marplatenses que no siempre tienen un lugar en los grandes medios. Lunes de 19 a 21. Saliendo para volver. Lunes de 21 a 23, el Templo de Momo. De la mano de murguistas marplatenses, la murga en el barrio. En la calle. En el mundo. Lunes de 21.